Tanto y no me alcanzó, y ahora me dejas sin tu amor. Resignación, resignación para superar este dolor. No te amarán como quien yo. Dices que te pierdo, pero tú pierdes más que yo. Nadie te va a querer como te he querido. Nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Querido, nunca volverás a sentir lo que sentiste conmigo. Lo cantan, dice. Están cansados, ¿no? ¿Nos vamos? Ay, estoy demasiado feliz, estoy muy contento de estar compartiendo junto a todos ustedes y por supuesto poder entregarles esta canción que voy a hacer a continuación, preciosa, por lo demás, un himno a todos aquellos que hemos sufrido por culpa del amor. Pero aparte de sufrirlo, lo tomamos ahí con dignidad, por supuesto con entereza, y seguimos dándole frente a la vida, dispuestos a enamorarnos otra vez, ¿o no? ¿O no? ¿Cómo no? ¿No quieren encontrar el amor esta tarde aquí, no? ¿Con quién? Ve que estamos dispuestos a seguir dándolo, a seguir dándole frente a la vida y por supuesto a las resoluciones. Y con canciones como esta, por supuesto que se pasa, la herida se cura más rápido. Esta canción hermosa se la voy a regalar a todos ustedes. Esto se llama, está sonando en todo el país. ¡Que levante la mano! ¡Que levante!